Nos vamos a ir para escuchar este tema de Glyphosound, este tema que está producido por la Guadita Records, que se llama Return to Fase 1. ¿Sí? Return to Fase 1. Es Return to algo Fase como 1, es como regresar o volver a la a la fase fase 1. 1. Un western post-pandémico, musicalizado por Glyphosound y con poesía de Ben Tunga. Hay varios músicos que participaron. También hay actores que estuvieron haciendo el video. Lo podés ver el video en el canal de YouTube de Glyphosound. Muy bueno está el video. Producido ahí por la Berush Carrefo, con cámara y edición de Facu Foco. Y la idea y la música de Lisandro Spinelli. Lo vamos a estar llamando a él ahora nomás para conversar. Pero antes de llamarlo, para que sepas de qué estamos hablando, ponemos este tema: Return to Fase 1. Thank you. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Esqueje. Para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Y ahí escuchábamos Return to Fase 1, o Return, no sé cómo se dice en inglés bien. Para mí, una declaración de lo que quieren imponernos y no estamos dispuestos a aceptar, no solo desde lo exterior, Pancho, sino desde nuestros estados interiores, ¿sí? De imponernos. No nos quieren ni dejar comer una mandarina bajo el sol en paz, por favor. Así es que estamos en comunicación con uno de estos, o el ideólogo de esta canción, pero uno de este grupo de gente linda que está ahí en la Aguadita, de vecinos que se juntan a, entre otras cosas, hacer un poco de música y filmar estos videos. Es así, estamos con Lisandro Spinelli en comunicación telefónica. ¿Cómo va, Lisandro? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Acá estábamos escuchando el tema y bueno, y comentando un poquito. Lisandro, ¿vos cómo estás? Qué buena onda, Martín. Acá todo bien, che, caminando por las calles de la Aguadita buscando señal. En eso estamos. Bueno, voladoras y bordeadoras. Quédate ahí, que ahí se escucha joya. De una, genio. Bien, estamos acá con Pancho en el programa, haciendo el programa. Hola, mucha gente escuchando. Ahí te saluda Pancho, hola, desde acá. Hola. Bueno, acabamos de escuchar el tema, que lo voy a decir en castellano, porque ya le dije tres veces mal en inglés. Retorno tu a la fase 1, digamos, sería, ¿no? Sin duda, return, como quieras. Es como un sello ahí de eso, de la situación que estamos viviendo, que se vivió todo el año pasado. Vos lo dijiste bien recién, ¿no? Como hasta las pequeñas cosas sentimos esa presión, esa coerción. Y bueno, nada, hacer un poquito de música es lo que tenemos a mano acá con los vecinos de la Aguadita, que hay unos cuantos músicos acá. Entonces eso, juntarnos, poder expresarnos, comunicarnos un poco en esta época que es tan rara. Así que nada, este es el viaje, ¿viste? Y en comunidad, así con los vecinos. Claro. Todos pusieron un granito de arena para que la cosa salga a flote, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Bien ahí, Lisandro. Che, escúchame. Y también ya habían sacado otro tema, que fue Toma de Rehenes, ¿es así? Habíamos sacado uno el año pasado. Que también, de esa misma saga, ¿no? De esa misma música, que tiene que ver un poco con esa sensación de control, ¿no? De control y de encierro, que ahora la pandemia se potenció, pero que es algo que es como una constante, ¿no? Que bueno, en su vida va sintiendo. Así que sí, anterior se llamaba Toma de Rehenes, o sea, imagínate los nombres. Sí. Toma de Rehenes y Return to Fase 1 son los dos hits de InfoSound. Bien. Che, escúchame, y ahí esta presentación que se hizo ayer, la gente la puede escuchar ahí desde el canal de YouTube. Es GlyphoSound, dije bien, ¿no? GlyphoSound, sí, maestro. Bien. Es como una especie de mundo distópico en el que vivimos también, ¿no? Es como un mundo paralelo, distópico. Eso es. Sí, justo también hablábamos un poquito ahí en el programa que la realidad supera a Capusotto, ¿no? Muchas veces. ¿Escuchás? ¿Lisandro? Dime, se me corta la señal, compadre. No, te decía que la realidad supera a Capusotto también. No, 100%, 100%. Quedamos expuestos ahí. Sí, ¿no? Es como que ya la ciencia ficción parece un juego de niños al lado de lo que está pasando en el mundo. Así que bueno, nada, eso, continuar expresándonos, como ese es el fin, ¿viste? De una. Eso, que no nos callen, lo que vos decías, como la metáfora de la mandarina. Es como eso, es ese juego, ¿viste? O sea, déjenos expresar, aunque sean las pequeñas cosas. Esa es la historieta. Bien ahí, bien ahí. Lisandro, escúchame, ¿querés contar un poquito? Así que nada, re contento y re agradecido que ustedes se interesen por el material que estamos produciendo acá en el barrio. Y nada, y nos da impulso como para seguir haciendo, ¿viste? Esa es la verdad. Tenemos mucha gente linda acá siempre a la par, laburando. Entonces nada, le metemos. Cualquier idea loca que se nos ocurre, la tratamos de llevar a cabo. Esa es la verdad de todo esto. Bien, de eso se trata, ¿no? El arte, el hacer música, poder tener ese lugar donde poder expresar todas las locuras que van pasando, y sobre todo cuando tienen que ver con buscar poder disfrutar de esta vida que tenemos y que parece que... Sin duda. Es un medio de expresión muy fuerte y bueno, usarlo. Hoy en día que están todas las herramientas como para hacerlo así de tu casa, porque al fin y al cabo lo que es la Jorita Records es un rinconcito de la casa donde se producen materiales de sonido audiovisuales, digamos, ¿no? Muy bueno. Que es nuestro berretín, digamos. Buenísimo, y estamos agradecidos de que exista ese berretín. Igual vos decís, uno lo dice así porque está acostumbrado a vivir entre música, con músicos, pero hay unos cuantos músicos participando de ese tema que grabaron, y hubo gente participando, actuando, tanto en la cámara también, y bueno, en la producción. Así que me atrevería a decir, no sé, por lo que veo acá en toda la descripción, que son 12 personas al menos que estuvieron ahí, ya sea tocando, filmando, actuando, y ahí en la guadita, ¿no? Sin duda, y todos de puro corazón. O sea, la Verushka Refo ahí al lado mío, agitando y con siempre con buenas ideas. Ahí Pilar, lo tengo allá, enfrente de casa, alto pianista que clavó todos los órganos. También en el tema anterior, tengo el lujo de tocar con caña, ¿no? Hay un bombardino, hay una trompeta que toca el Lucky Sánchez, Santo Remedio, el Leo Runco toca un saxo, como que eso es lo que te digo con respecto a Berretín. O sea, tenés ahí a los amigos disponibles para cumplir esas cosas lindas, ¿no? Que por ahí en otro momento uno no lo hubiese pensado, por decirte, eso es el placer de vivir acá, ¿viste? En esta cuadra nomás tenemos como 8 músicos, en los metros habrá 8 músicos, ¿viste? Entonces eso se aprovecha, yo qué sé. Para mí es un placer, hermano. Qué bueno, Lisandro, agradecemos mucho la comunicación, que te hayas buscado ese lugarcito donde hay señal para hablar con todos los que están acá escuchando la radio y con nosotros, y nosotras. El gusto es mío, pero re que te mío. Bueno, mira, es un placer. Un placer darle difusión a esto y aplaudir el laburo de la radio desde acá. Un gustazo enorme, Martín. Bueno, te agradecemos, Lisandro. Ahí, si te parece, para despedirnos de este momento, vamos a escuchar también el tema Toma de Rehenes. Y decirte que bueno, que acá los micrófonos del Grito están abiertos para la música que quieran acercar acá para que suene, sobre todo esta música que está hecha acá por gente que está viviendo acá en el Valle, y para lo que necesiten. Bueno, es un lujazo, y la verdad que de acá, desde la guadita, súper agradecidos, y vamos a seguir en esta, sin duda. Así que ya vendrán más cositas nuevas para que confrontamos. Dale, te mandamos un abrazo grande, Lisandro, y nos vamos, lo despedimos a Lisandro, y nos vamos escuchando el tema Toma de Rehenes, producido ahí por Glifo Sounds. Genio, beso grande. Adentro, ventana encerrada, mirándote, te amarran las pantallas. We'll be right back. la casa. La idea es que no estés tranquilo ni una mañana. Semana.